sonido. Volvimos. Lecciones de escucha pop. Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee. And I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell. But most of all, because I love thee, and I want so badly to be good. Good, good. Demo Castellón en grabación y mezcla. Philip Bass fue el ingeniero de grabación. Graham Archer, ingeniero de grabación. Angie Teo, ingeniero de grabación. Stephen Kosmeniuk, de COS, en edición y vocoder. La herramienta de vocoder es una de las más utilizadas en la música pop. El vocoder o codificador de voz es un procesador de audio que captura los elementos característicos de una señal de audio y luego utiliza esas características de esa señal para afectar a otras señales de audio. El físico Homer Dudley inventó el vocoder, que también se lo llama codificador de voz, o también para algunos es la grabadora activada por voz. Homer Dudley la inventó cuando trabajaba en los laboratorios Bell en New Jersey en 1939. Él desarrolló la máquina como un dispositivo de investigación para la experimentación de la comprensión de audio. principalmente para mejorar las capacidades de voz de soporte de las líneas telefónicas de Bell. Después de la Segunda Guerra Mundial, Dudley visitó la Universidad de Bonn y se encontró con un tipo llamado Werner Meyer Eppler, que en su momento era el director de fonética de la universidad. Meyer Eppler reconoció la pertinencia del vocoder en la música electrónica y posteriormente se usó en una serie de composiciones que con el tiempo se convertirían en la inspiración para el movimiento alemán Electronische Musik. Comprensiblemente, la fidelidad del vocoder de Dudley era muy limitada, pero el concepto del vocoder no ha cambiado hasta el día de hoy, sigue siendo el mismo. Un vocoder es un conjunto de filtros de paso de banda que impone las características de una señal de audio en otra señal de audio. Se puede utilizar cualquier sonido. La voz suele ser uno de los sonidos más utilizados, una de las fuentes de sonidos más utilizadas, pero en realidad se puede utilizar cualquier sonido para poder generar para poder jugar con estas características de la señal de audio. La voz humana consiste en sonidos generados por la apertura y cierre de la glotis, lo que produce una onda periódica con muchos sonidos armónicos. Este sonido básico es entonces filtrado por la nariz y la garganta, de forma controlada. Es un complicado sistema resonante, conocido como tracto vocal. Este sistema crea una amplia variedad de timbres que dan todos los timbres que tenemos en el habla. Hay otro conjunto de sonidos conocidos como sonidos sordos, que no son generados por la vibración de las cuerdas vocales. Pero igual, centrémonos en estos. En estos sonidos, que son armónicos y que se generan a partir de las cuerdas vocales. La primera cosa que uno tiene que tener en cuenta es que el concepto de vocoder es el siguiente. Se necesitan dos fuentes de sonido para poder funcionar. Una portadora o soporte y un modulador. Una buena, aunque un poco imperfecta analogía, sería pensar en el soporte como la materia prima y en el modulador como el molde. Al igual que un papel que pasa a través de una destructora de documentos, la señal moduladora se corta en X cantidad de números de bandas. Cada banda o slot es la representación del espectro de frecuencia variable en el tiempo de ese sonido. El analizador, valga la redundancia, analiza la amplitud de cada banda y mediante este proceso se extrae un modelo espectral. Simultáneamente se analiza la señal portadora y se divide en un número igual de rebandas. Los vocoders intentan producir una señal que suene como la voz original, como la voz o como el sonido original, independientemente de si la forma de onda se parece o no. En el transmisor se analiza la voz, el sonido, y se extraen los parámetros del modelo y la excitación. Esta información se envía al receptor, donde se sintetiza la voz o el sonido, y el resultado es que se produce una voz inteligible o un sonido muy parecido al sonido original, pero a muy bajo bitrate. El problema que tiene esto, al estar a muy bajo bitrate, es que no suena natural. Es decir, el vocoder examina el habla encontrando su onda básica, que es la frecuencia fundamental. Y midiendo cómo cambian las características espectrales de ese sonido con el tiempo, esto da como resultado una serie de números representando esas frecuencias modificadas en un tiempo particular a medida que el usuario habla. Al hacer esto, el vocoder reduce en gran medida la cantidad de información necesaria para almacenar el habla o ese sonido. Para recrear el habla, el vocoder simplemente revierte el proceso, creando la frecuencia fundamental en un oscilador electrónico y pasando su resultado por una serie de filtros basados en la secuencia original. This kitten got your tongue tied in knots, I see. cause I'm dying for company. I notice that you got it, you notice that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can't take it, take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. En voces, Dr. Luke fue uno de los programadores de instrumentos que estuvo en el tema de la ingeniería de voz, productor y escritor de la canción. Alexander Kronlund fue escritor y también estuvo en la programación de instrumentos. Max Martin también escribió la canción, fue productor, estuvo en la programación de instrumentos y en la ingeniería de sonido para las voces. Servan Shinea fue el ingeniero de la mezcla. Emily Wright fue ingeniera y además estuvo en el procesamiento de las voces, igual que Sam Holland y Nicki Minaj. ¿Qué hace interesante una canción? El productor de música e ingeniero de sonido, Lucas Sebastian Luke Gottwald, más conocido como Dr. Luke, uno de los íconos del mundo pop en este momento, explica en una charla que dio en el 2010 en la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores que al sonido, hablando de la música pop, es necesario hacerlo interesante mediante diversos trucos. Por ejemplo, el uso de tratamientos en las voces, superposiciones, tratamientos en el timbre de la voz, tratamiento en el beat de la canción, tratamiento en las armonías mediante programas como Melodyne, utilización de procesos como el reverb o el reverse en el lugar indicado para el sonido indicado, para lograr diferentes sonoridades y diferentes climas. Todo esto junto, en su justa medida, logran hacer una canción pop interesante. El programa Melodyne es muy utilizado para la corrección de entonaciones de forma rápida. El uso de herramientas como este programa, si se utiliza de forma creativa, puede lograr sonoridades muy interesantes en la voz, que superpuestas unas con otras, forman coros muy complejos y que le dan vida a los estribillos y a casi todas las canciones. Si ustedes se fijan, van a poder encontrar cuando se empiezan a superponer. Hemos estado escuchando diversas canciones en donde justamente se usa este truco para darle realce a ciertos momentos de la canción. Detrás del pop, aunque no solamente detrás de este género, siempre hay un ingeniero de sonido que le está dando forma a la canción. ¿Qué detectamos de todo esto cuando escuchamos una de esas canciones? ¿En dónde están las voces superpuestas? Los cambios de timbre en la voz, los cambios en el beat, procesos como el reverse. La fuerza de una canción radica en la habilidad para sumar sonidos, saber el momento en donde dar descanso al oído y el momento en donde dar fuerza para dar la impresión de que la intensidad del sonido sube, aumenta. Your hand in my pocket, the cash you're allowed. El pop, sin duda, es una explosión de energía. Había sido uno de los ingenieros de sonido de Avril Lavigne en la canción anterior. Y ahora estábamos escuchando So What de Pink. Pink en la voz. Max Martin fue el productor y el ingeniero en grabación. Igual que Al Clay. Quien mezcló Servan Shinea. En Pro Tools, John Hannes. Y el asistente fue Tim Roberts. Y masterizó Tim Coyne. Me gusta escuchar este tipo de canciones y tratar de entender los trucos de paneo. ¿Qué es lo que se están jugando los ingenieros en el tratamiento de la voz? De los estribillos, los instrumentos como las guitarras y otros sonidos que hacen que la canción sea ese bloque concreto, estalle por momentos. Aquí, en el pop, están todos los trucos repetidos una y otra vez. Y cuando alguien hace algo distinto, se nota. Pocos se animan, pero es bueno seguirle el paso a algunos, como, insisto, Dr. Luke o Servan Shinea, porque ellos siempre están como medio experimentando con los artistas y ellos con los sonidos y la forma de mezclar y de producir este tipo de género musical. Servan Shinea fue quien mezcló la canción de Pink que acabamos de escuchar. Como dije, es 5 veces ganador del premio Grammy como ingeniero en mezcla y 3 veces ganador del premio Latin Grammy. Él ha mezclado canciones para artistas como Beyoncé, Michael Jackson, Faith Hill, Carrie Underwood, Santana, Oso Matlick, Shakira, Jill Scott, Floetry, Tayo Cruz, Rod Stewart, Bjork, etc. Uno de los lanzamientos que estuvo en la mira este año, y sin duda alguna había que escucharlo con audífonos. La música pop es de esas sonoridades que se meten hasta en el más recóndito de los lugares. La escuchamos porque la escuchamos, porque suena en todas partes. Marca épocas, marcas, moda. Es imposible no prestar atención al mundo sonoro de la música pop. ¿Quiénes son los que están a la vanguardia? Métodos, trucos, exageraciones, todo se encuentra ahí. Escuchar atentamente, con los oídos abiertos, sin prejuicios, tratando de encontrar la historia detrás del sonido, los efectos, descubrir los procesos, puede ser uno de los ejercicios más interesantes y recomendados. Ahí está todo junto y revuelto. Desde los más grandes juegos de voces hasta la guerra del volumen. Nos guste o no nos guste. Sorry. You're the one with the problem. Sorry. I'm not your bitch, don't hang your shit on me. Why don't you just deal with it? Cause I'm not sorry. But you like me better if I was. It's you. Radio Rueda.